Radio Cuyum. Pasando a otro tipo de información, hemos estado charlando en estos días que los gremios docentes a nivel nacional y el SUTE a nivel provincial vienen y continúan luchando. Primero, acá en Mendoza salió por decreto, como el año pasado, un aumento, quitando un montón de cosas, incluso castigando con cosas que el Estado le debe a los docentes, como diciendo, bueno, como sale por decreto, no te voy a pagar lo que te debía de no sé cuándo. Bueno, es un derecho. Habría que explicarle a quienes gobiernan que los derechos, el primero que los debe garantizar es el Estado y no castigar con los derechos. Y como parece que el paro ya está pasado de moda, el gobierno nacional y todo empezaron, no, basta de paro, la cosa no va así. Bueno, se empezó con las escuelas itinerantes, que parece que también le traen problemas. Parece que ni paro ni escuela itinerante, no quieren nada. La verdad que no querrán que nos quejemos. Y estamos acá, nos visitan hoy en el estudio de Radio Comunitaria Cuyum, Walter Montercino, que es el secretario general de la delegación del SUTE de Maipú, y Fabián Soto, también docente del SUTE de Maipú. Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenos días, ¿cómo están, compañeros? Y a toda la audiencia también, buenos días. Bueno, Walter, contanos un poquito cómo viene la lucha docente, que en realidad ahora, digamos, ya no es por el aumento que salió por decreto, sino porque cumpla la ley y cumpla una orden judicial el Estado Nacional, ¿no es cierto? Sí, en realidad acá en Mendoza, bien lo dijiste, hace 2 años que nos han puesto, impuesto los 2 decretos. Uh-huh. Y como un castigo es, bueno, te impongo este decreto y te saco algunas condiciones que te ofrecí en la paritaria, en castigo, ¿no? Entonces, bueno, eso ha hecho el gobierno de Cornejo, cuyo director general de escuelas Correas, que también nos ha castigado bastante. Y bueno, ahora lo que está exigiendo el SUTE y a nivel nacional es que se reabran paritarias nacionales, porque era un, digamos, ellos decían que venían a salvar la democracia, que el diálogo. Y en realidad solamente lo que nos hemos encontrado es cierre de puertas y decretos y, bueno, en el plano nacional que no reabren las paritarias nacionales para fijar los pisos de los trabajadores de la educación. Y en la provincia, bueno, ya sabemos cómo nosotros somos conejito de indias en el hecho de que no a los docentes, y han discriminado a los celadores, pero a los docentes les han impuesto el ítem aula. Uh-huh. El ítem aula hoy hace que sea muchísimo dinero si alguien pretende parar. Parar o enfermarse, porque hasta eso, ¿no? Claro, no sé si ni querés, siquiera algo puede, voluntario, digamos. Se puede, ¿no?, explicar el retroceso que nosotros vemos en esa situación donde la gente tiene que ir a trabajar enferma. Uh-huh. Y bueno, también contagia a alumnos, y ellos suponían o decían, pregonaban que iba a ser un premio, y en realidad lo único que ha venido a hacer es castigar y meter en la misma bolsa a todos los compañeros. Y bueno, ahí estamos, así que se están estableciendo estos planes de luchas con escuelas itinerantes, con asambleas en las escuelas, explicándole a los papás, a los mismos alumnos, que esta situación no puede seguir así, ¿no? Claro, vos decías explicándole a los papás y a la gente en general, porque en realidad, para justificar esto, hay como un plan de desprestigiar a los docentes, ¿no? Sí. Son vagos, tienen 3 meses de vacaciones, laburan 4 horas y cobran 9.000. Se enferman y vienen cuando quieren. Uno ve del diario MDZ Online, los Andes, que sacan estadísticas de cuánto faltan, que es el país con más ausentismo. Sí. Y un montón de estadísticas que uno dice de dónde las sacaron, pero digamos las publican como verdaderas y generan la sensación de que lo mejor que hay en el mundo es ser docente. No laburás y cobrás, sí, digamos. Esa es la idea que le instalan a toda la gente, ¿no? Sí, bueno, ahí nosotros tenemos una... Lo que ha ido ocurriendo es un desprestigio generado mayormente por el director general de escuela, que tiene, ha salido también, está, tiene un juicio que lo perdió por maltratador cuando trabajaba en Multimedios 1. Uh-huh. Y de él hemos visto que, bueno, que ha dicho, bueno, si su maestro hace paro, por favor vaya y denuncie, que no está ese maestro en la escuela. Y entonces, bueno, han generado una serie de cosas que la población entiende que, contrario a lo que ellos pregonan, que un trabajador de la educación mal pago termina repercutiendo en la población y en esos chicos o en esos adultos que están en nuestras escuelas. Así es. Y la paritaria nacional, decíamos... La justicia ya ha dicho que la debe convocar el gobierno para sentar un piso y que todas las provincias tengan un mismo piso de salario, sí, pero además porque en la paritaria, y aprovechando lo que está sucediendo hoy día en particular, sí, se negocian condiciones de trabajo que son a veces hasta las condiciones de las escuelas, la cantidad de alumnos en un curso, claro, que se debería tener, digamos, se quiere discutir eso. Sí, nosotros en realidad el famoso ítem habla, lo que ha puesto en discusión, si se quiere, es las condiciones laborales que nosotros hemos tenido a lo largo de las paritarias, porque es bastante oneroso y bastante bueno en derechos sociales y que son muy necesarios para toda la población. Entonces, bueno, al coartar por ahí, al decir, bueno, vos perdés cierta cantidad de dinero por faltar 3 o 4 días y te lo saco, la gente va a trabajar de esta manera como decíamos. Pero bueno, nuestros procesos paritarios han sido bastante buenos y hoy día están bastante cuestionados. ¿Qué es lo que ocurre cuando no hay paritaria? Se le ocurre al gobernador, en este caso... darnos algún aumentito por la ventana, y en realidad nosotros lo que queremos es ese diálogo en los procesos paritarios que es tan bueno, que tan bien nos han hecho y que es un avance. Ahora, no entendemos que eran los que prometían que volvía la democracia, que íbamos a estar mucho mejor, el diálogo, y que la cierren así por decreto. Y otra cosa que está pasando en la escuela pública, que en realidad también es necesario hacerlo conocer y que no solamente se pide por salario, porque parecería que la lucha es por más dinero en el bolsillo, uh-huh, de los trabajadores, que es muy necesario frente a lo que está pasando en tarifas, en combustible y en vivir diariamente, es que, bueno, hay un desfinanciamiento en las meriendas escolares, donde le están dando prácticamente té y están partiendo los bollitos de pan en 2 o 3 partes para darle con un poquito de queso. Eso está siendo denunciado por todas las escuelas. Están diciendo cómo puede ser lo que está pasando, y el gobierno, bueno, hace caso omiso y dice no, en las escuelas hay leche del año anterior, entonces utilicen eso. Entonces, claro, no solamente es salarial el proceso paritario que nosotros pedimos que se respete, sino que la educación está en peligro, la educación pública, esos chicos o esos adultos que están educándose están corriendo el riesgo porque la están desfinanciando, están cerrando cursos, bueno, una serie de cosas que... Claro, sí, esa educación a la que se caen los chicos, ¿no? Porque como dice el presidente, lamentablemente, don Macri, parece que es un castigo caer a la escuela pública, digamos, que en realidad es la que ha sostenido la educación en el país, sí, y la que ha hecho de la Argentina un ejemplo en América Latina y en el mundo de educación, de niveles de alfabetización, y sí, que se vienen encargando de destruirla. Sí. Como vos decías, en la paritaria, porque a veces la gente cree que, bueno, vamos a reclamar a ver cuánto más nos dan. Uh-huh. Pero se discute cómo se van a integrar incluso comisiones para ver si se van a cambiar materias, qué contenidos se dan, todo eso el SUTE tiene que estar presente, el gremio, los docentes tienen que dar su palabra, y eso se discute también en paritaria, ¿no? Sí, ahí por decirte una situación más, el proceso paritario interviene la Junta de Celadores, que es una cuestión que era muy necesaria y es muy necesaria porque es uno de los pocos niveles que nos faltaban conjunta para que la entrada al sistema de trabajo, para la gente que por ahí no entiende, salga en el diario y no sea por una cuestión política de algún iluminado que tenga esa posibilidad. Eso en atañe. Y bueno, acá me acompaña Fabián, que es miembro de una comisión también paritada, que es por la zona de las escuelas, que son muy necesarias. Ahora, con este clima, empiezan a notar que las escuelas más alejadas o algunas tienen muy grandes problemas. Y bueno, acá por ahí me acompañan, podríamos decir o preguntarle algo a él. Ajá, a ver, también. Ahí acércate, Fabián. No hay problema, que sienta algún ruidito. Así de costado, ¿sí? Ah, eso, buenísimo. Fabián, buen día, que estaba ahí. Hola, ¿qué tal? Buen día. Contanos un poquito, Fabián, qué es lo que vos te ocupás dentro del SUTE, en este caso en la delegación Maipú. En este momento me ha tocado formar parte de la Comisión Mixta de Recategorización de Zona de los Establecimientos Escolares de Mendoza. Se está trabajando en consensuar criterios con representantes de gobierno para llegar a una definición, al menos lógica, de la zona que debería tener cada una de las escuelas que han sido dadas o por cercanía en otros momentos o porque comparten edificio o por algún acuerdo político, pero no tienen criterios claros, no han tenido criterios muy claros. Esta comisión, por estatuto, debería estar funcionando y cada 4 años revisando la zona de las escuelas. Está en este momento funcionando y esperemos que esto avance, estamos haciendo lo posible. Se ve una intención general de que esto avance y bueno, esperemos llegar a buen fin y que esto de una vez por todas pueda, con criterios claros, recategorizarse la zona de todas las escuelas de Mendoza. Le vamos a contar a la gente que la zona es como, digamos, el reconocimiento que se le da en el salario a los docentes, que por ahí se tienen que trasladar grandes distancias o a zonas de difícil acceso o en escuelas que se necesita promover socialmente y decir, bueno, necesitamos buenos docentes acá porque son quizás la población más necesitada y queremos que tengan muy buena educación. Entonces, con la zona, digamos, se valoriza el esfuerzo de las docentes y los docentes que van a esas escuelas. Es así, Fabián, ¿no? Lo que debería ser. Es lo que debería ser. Se supone también que en estos criterios debe estar incluido el traslado a los colegios, la infraestructura general que tiene, si tiene servicios de cloaca, el servicio de gas, la lejanía con los centros urbanos. El ámbito en los alrededores de la escuela, el barrio en los alrededores de la escuela, si hay industrias cercanas que puedan contaminar, por ejemplo, nunca se ha considerado y debería considerarse lo que es la contaminación ambiental y sonora, que es algo muy importante en capital de Mendoza, y no ha sido considerado y eso provoca una gran cantidad de enfermedades. Claro. Y bueno, son criterios que deben consensuarse y después revisarse cada 4 años, pueden modificarse de acuerdo a las necesidades, como podría modificarse la zona de las escuelas también. Ajá. Bueno, todo esto que te han estado contando acá Fabián y Walter se negocia en las paritarias. Paritaria que no está llamando el Estado. En Mendoza la cerró por decreto, digamos, fue 3-4 veces. Dijo, esta gente no quiere dialogar, cuando iban aún sin propuestas, digamos, a la mesa paritaria. A nivel nacional la justicia ha obligado y por ley tiene que hacerla y no se llaman. Y por esto apareció la propuesta de las escuelas itinerantes, Walter. Sí. Bueno, esa propuesta sale también en el seno de los trabajadores de la educación buscando una alternativa para el no descuento y visibilizar este descontento que hay ahí. Hoy día está estos tres días, porque arrancó ayer, va a estar en Capital y luego se va a trasladar a otros departamentos, donde el día último del departamento en el que se desarrolla ya se informa el departamento siguiente en el cual va a estar. Uh-huh. Ahí, bueno, hay muestras de por ejemplo cantantes, murgas, todo lo que hace la escuela pública. Y bueno, y gente que se propone para justamente dar apoyo a esto. Esta escuela itinerante va a mostrar esto que recién hablaba de las meriendas. Hay cierre de secciones en lugares donde más se necesita. Por ejemplo, si hay un curso que tiene 20 alumnos o 18 alumnos o 16, los juntan y terminan conformando un aula nueva. Primero dejan sin trabajo al docente que estaba y juntan dos cursos, y bueno, son 36 chicos, por ejemplo, juntos en un aula, porque 16, 18 no es rentable para la mirada que tiene este gobierno, ¿no? Entonces ellos creen que, bueno, que así están haciendo un bien, y en realidad no, están justamente coartando en lugares donde más se necesita, donde la educación es necesaria y donde la escuela pública está presente, que es el único bastión del gobierno estatal, por ejemplo, que se hace presente y que está, porque, bueno, yo he estado escuchando programas en muchos lugares donde está ausente prácticamente el Estado departamental, el Estado provincial. Así que, bueno, la escuela es la única que sigue sustentando y que por la cual debemos defender, porque es el Estado presente, debería serlo, ¿no? Sí, con docentes que a veces asumen roles que no son los roles directos, digo, desde maestras que juntan zapatillas para los chicos para que puedan ir a la escuela, o mercadería para familias que lo necesitan, ¿no? La escuela es como ese estado encarnado en la gente que termina dando respuestas que a veces no tendría por qué dar, ¿no? Nosotros, vemos que esto se compara mucho, yo creo que el programa y la población me comprende a lo que nos pasó en los 90. La escuela fue prácticamente muy desbordada en esa época. Ahora nosotros consideramos que avizoran estas políticas, pero desde otro piso estamos. Uh-huh. Pero ¿qué quiero decir? Los despertadores o esos chicos que se levantaron temprano para ir a la escuela pública, quizás sus papás, porque no había trabajo en aquel momento, no lo hacían, y sí lo hacían para ir a la escuela pública, que es la que resistió y estuvo mientras cerraban acá en Mendoza, cerraban desde empresas, fábricas, los bancos. La escuela pública fue resistiendo, y hoy día vemos que nosotros, ellos, esta gente que nos gobierna, tienen como una cuestión de objetivo situar como la educación en Chile o algo así, es lo que nosotros estamos como entendiendo que ellos quieren. Y ahí hay que mencionar, porque muchos la pueden valorizar o decir, pero hay una familia, si tiene tres hijos, decide cuál va a ser el universitario y queda debiendo si estudia por el resto de su vida, porque se educó, porque es privado. En cambio acá, bueno, todavía, y la vamos a defender, está la escuela pública, en donde todos vamos y es necesario defenderla. Si bien hay escuelas privadas, pero nosotros necesitamos y queremos que la escuela sea pública, gratuita, emancipadora, y que se acerque cada vez más al pueblo y a los barrios donde están insertas estas escuelas. Uh-huh. Walter, contale a la gente y Fabián, ¿cuándo está la carpa itinerante por Maipú? Porque ha arrancado, está en la peatonal actualmente. ¿Cuándo la tienen por Maipú? Para que la gente también se acerque a dialogar con los docentes, a preguntarle, ¿viste? No quedarse con eso de, che, es cierto que ustedes 3 meses no hacen nada, ¿viste? ¿Es cierto que ustedes 4 horas trabajan y se van, viste, sin saber todo lo que se hace para volver al otro día a ponerse frente a los chicos. Sí. ¿Cuándo están por Maipú con la carpa? Bueno, ahí, al ser 18 departamentos y estar 3 días o 2 días en cada uno, el cronograma lo está manejando SUTE Central. Ajá. Desde organización. Y bueno, sí van a estar en las plazas departamentales, por decirte, no tengo la fecha exacta de que le va a tocar a Maipú. Sí es diferente de lo que nosotros hemos hecho con esto, con el gobierno de Cornejo. Hemos hecho vigilias, hemos estado en la noche, hemos hecho carpas, hemos hecho asambleas, movilizaciones. Esta escuela itinerante funciona aproximadamente hasta las 21:30, para decirle a la gente, la pueden ir a visitar. Pueden ir a firmar, pueden ir a sacarse fotos, porque es bastante bastante linda, es muy muy linda como han hecho el diseño, y todo lo que ello va a representar, porque es histórico también. Entonces, digamos, de la diferente mecánica que tuvo las vigilias, que éramos también ayunando y quedándonos en la puerta de la legislatura esperando un gesto de del señor gobernador y del arco político, porque el arco político, el primer año del decreto, fue mandado ahí el decreto y lo convirtieron en ley, golpeando a muchísima gente, ¿no? Y diciendo, no, esto salió por ley, pero en realidad, bueno, desde ahí está viciada la votación. Ya es más técnica la explicación, pero por ahí hay que comentarlo, cómo el arco político favoreció a este golpe que reciben los trabajadores de la educación. Y este año ya vemos que el acento está puesto directamente en la escuela, no solamente en los salarios, sino en la escuela pública, rescindiendo contrato a algunos compañeros, y bueno, esto que decía de la merienda, y cerrando secciones donde más se necesitan, ¿no? Estamos, te recordamos, con Walter Montercino, Fabián Soto, vos nos estás escuchando. Ellos son el secretario general de la delegación Maipú y también integrante, en el caso de Fabián, del SUTE de la delegación Maipú. Walter. Bien. Hay un caso más que es necesario mencionar. Hay una docente que lance Santiago. Sí. Paola. Esta compañera le dieron continuidad a fin de año y bueno, en febrero, cuando se reinician las actividades, le notifican que ha sido despedida y que justamente va a estar un año cesanteada y no, sin poder trabajar. Eso no tiene antecedentes la democracia de un hecho así. Sí, nos tenemos que remontar a la dictadura en ese caso. Así que bueno, desde ahí se está peleando también desde gremiales con los abogados y con Paola Vignone para que suspender la lance Santiago durante el año. No puede trabajar de lo que ella estudió, se preparó, solamente por decir que un operativo de educación que hubo el año anterior, que ella no estaba de acuerdo, pero lo iba a aplicar. Y bueno, le mandaron esta notificación y esta cesantía que realmente da miedo, pero no nos va a hacer bajar los brazos, ¿no? Sí, totalmente. Argumentan que Paola, con la cual hemos charlado acá en la radio, que se lo hizo saber a alumnos y docentes. Digo, bueno, si para eso uno se expresa, digamos. Si la expresión tiene que ser en el ámbito privado y para que nadie se entere, no hay ni democracia ni hay comunicación real, digamos. ¿A quién querían que se lo dijera que no estaba de acuerdo, digamos? Claro. Totalmente. Bueno, Walter, Fabián, les agradecemos muchísimo la visita. Estamos atentos a que nos avisen y nos acercaremos cuando esté la carpa en Maipú para seguir difundiendo esta lucha, que no es por el sueldo solo de los docentes, no es para que el docente cobre un poco más, no es para que se saque el ítem aula, que también es la lucha, es para que tu hijo que hoy no puede ir a clase porque la escuela se llueve, tu hijo que no puede ir a clase porque las estufas no andan, tu hijo que no pudo ir a clase o va y no entiende nada y la maestra no le puede explicar mejor porque tiene 38 pibes metidos en el aula, tu hijo que va a la escuela o tu hija y resulta que recibió un media taza de té con un cuarto de bollito de pan y vuelve descompuesta, no pudo tener clase porque la merienda que tenía que recibir no la recibió, tu hija que y tu hijo que van a la escuela y no pueden recibir ni unas hojas, o el docente a veces tiene que ver y sacar de su bolsillo para comprar una tiza, comprar un afiche para hacer una actividad, comprar los materiales porque la escuela no tiene. Por eso se está peleando, por eso es la escuela itinerante, ¿no? Por todo eso en conjunto. Les agradecemos muchísimo la visita, que estén acá, los esperamos cuando quieran, Fabián y Walter. Bueno, gracias a vos. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, estamos en defensa de la educación pública, les agradecemos el espacio y bueno, será hasta muy prontito, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Ahí los estaremos acompañando cuando la escuela itinerante esté en Maipú. Esto es Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum. Radio Comunitaria Cuyum, 89.3 FM, la radio de tu barrio.